la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Arrancamos una nueva edición de La Primera Maraña. Un minuto pasa de las 8 de la mañana. 8 los grados en La Plata y alrededores. Si no tenés que salir de la cama, no lo hagas. Efectivamente, el otoño ha llegado, hace casi un mes ya que estamos en esta estación del año y es la primera mañana realmente fría y otoñal de este otoño 2023. 19 grados la máxima para el día de hoy, 6 la mínima, 8 en este momento, pero está despejado, hay sol, hay que ir buscando la vereda del sol como para caminar tranquilo por esta ciudad. Como siempre, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 221-438-6002. Y obvio, por todas nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, estamos armando un Twitch. Estamos ahí dando algunos pasitos para llegar a estas nuevas tecnologías de streaming. Vamos a ir comentándoles las novedades mientras vayamos aprendiendo su uso. Pero bueno, en cualquier momento nos encuentran por Twitch, pueden sintonizarnos por ahí también. Y obviamente, además de las redes de la radio, pueden ir viendo las redes de Pulso Noticias, con quienes producimos en conjunto esta primera maraña. Es el primer jueves de programa, porque arrancamos la semana pasada, que ya parece que fue hace tanto la semana pasada, pero arrancamos la semana pasada, jueves y viernes no estuvimos saliendo al aire, porque nos tomamos ese fin de semana largo, arrancamos y nos cansamos, entonces ya nos mandamos a descansar rápidamente. Así que hoy les comentamos que los jueves van a ser el día donde vamos a estar comunicándonos con Mariano Félix, nuestro columnista de economía. El año pasado salía los días miércoles. A partir de este año van a ser los jueves los días que Mariano nos va a traer toda la información sobre la economía. Hace rato que no hablamos con él. Veremos qué noticias nos trae. A ver si se calienta un poco el clima económico y levantamos un poquito la temperatura en este jueves de tanto frío. Y también vamos a estar comunicándonos con Pía Garralda, abogada del Espacio Justicia Ya, sobre el juicio denominado 1 y 60, el juicio al Cuerpo de Infantería. Los jueves también van a ser los días de efemérides. El año pasado, recordarán, teníamos martes y jueves, íbamos ahí piloteando efemérides, vamos cambiando, nos gusta ir buscando nuevas formas. Entonces decidimos concentrar en los días jueves las efemérides de las algunas, porque bueno, son cuatro las canciones que suenan en Primera Maraña. Entonces decidimos como concentrar los días jueves algunas de esas efemérides de los momentos emblemáticos, algunos más, algunos menos, algunos dirán no valía la pena recordar esa fecha, otros les parecerá un acierto. De eso se trata un poco, ir trayendo al presente un poco de lo que es la historia de la música y de esa forma musicalizar los días jueves. Vamos, sin mucho más preámbulo, a arrancar con este recorrido histórico. Es como también aprendamos un poquito de la historia de la música. Año 2011 de abril, es decir, hace dos días atrás, pero 23 años atrás, en el 11 de abril del 2000, salía a la luz el cuarto álbum de No Doubt, Return of Saturn, o El Retorno de Saturno, un disco eclipsado. Un disco que podría haber sido Mercurio Retrógrado también en un punto. ¿Por qué? Porque salía después de Tragic Kingdom, un disco que estalló en ventas, que fue el más popular de No Doubt, también tal vez el que se podía consumir comercialmente más, estaba como bien pensado para eso. Se toman dos años para hacer la gira, ¿no?, de este tercer álbum de Tragic Kingdom, que había salido en el 95. Y cinco años después de esto, sale Return of Saturn, este cuarto disco. Todavía como mucha expectativa puesta. Por un lado, por la discográfica, ¿no?, que bueno, vamos a seguir haciendo billete. Y por el otro lado, por los fans que estaban esperando lo nuevo de No Doubt. El Retorno de Saturno termina siendo un disco que tiene excelentes temas, muy buenos temas, que mantiene la identidad de los comienzos de No Doubt, ¿no?, con un poco de ska punk, reggae, mezclado con rock alternativo, pero que va tirándose más para estas segundas influencias, más a un rock alternativo, algunas cuestiones más del pop rock, y con canciones que le lleva mucho tiempo producir, mucho tiempo escribir, mucha gira, como decíamos, dos años, mucho tiempo en el estudio, genera ciertos rispideces entre la banda y la discográfica, también algunas rispideces se aumentan dentro de la banda misma, y más allá de que le va bastante bien cuando comienza, ¿no?, como que la gente obviamente está muy ansiosa, primer día que sale le va muy bien en los charts y en los rankings, pero no llega a ser un sucesor digno para muchos de lo que fue Tragic Kingdom, perdón. Dentro de las novedades de este disco, como decíamos, hay un giro más al rock alternativo, al pop rock, y hay mucha introspección en la banda, sobre todo en Gwen Stefani, su cantante, de escribir, bueno, las cosas que están pasando, las cosas que están viviendo de una banda que venía tocando hace un par de años, tranqui, y de repente explota en popularidad. Bueno, todo lo que implica para una banda eso. Una de las canciones, que es la segunda canción que hasta este momento Stefani escribe en solitario, habla específicamente sobre lo que implica para ella todo este éxito. Los sueños que ella tenía, que soñaba de más joven, ¿no?, de bueno, ser madre, convertirse en la idea esa de la familia perfecta, de repente nublado, o de repente se les complicaba por, bueno, hay que salir de gira dos años. Y bueno, hace una canción sobre eso, sobre una, se llama vida, estilo de vida simple, como ella pensando, poniendo en palabras que su sueño siempre fue tener un estilo de vida simple, pero que también termina viendo que esa no deja de ser más un anhelo, y que lo que disfruta muchísimo es de la libertad y la independencia que le dio la banda y el compromiso que tiene con la banda. Vamos a escuchar entonces este power pop que se llama Simple Kind of Life. For a long time, I was in love. Not only in love, I was obsessed with a friendship that no one else could touch. Out, I'm covered in shame. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Quince minutos pasan de las 8 de la mañana de este jueves frío, jueves 13 de abril, y es el momento de informarnos con los títulos que preparó Pulso Noticias. Siete años sin Emilia. Tal como adelantamos ayer, familiares exigieron el inicio del juicio. La fiscal Graciela Rivero, que no atiende a la familia, y denunciaron que la funcionaria declara una amistosidad y confianza con los abogados de los acusados. Escuchamos lo que decían familiares de Emilia ayer. Llevamos 7 años exigiendo justicia por Emilia, el 1 de enero de 2016, estamos en 2023, todavía no hay fecha de juicio, se pospuso la fecha que iba a comenzar a principio de este año, y en este caso una vez más acá en la Fiscalía exigiendo justicia por Emilia y reclamando principalmente el apartamiento de la fiscal Graciela Riveros, que no solamente no atendió a la familia, sino que muestra una clara amistosidad confianza con los principales acusados, con sus abogados, y obviamente un desprecio total a la familia, provocaciones a la familia en lo que fue la audiencia de hace aproximadamente un mes y medio. Sabemos quiénes son los responsables, sabemos muy bien qué intereses son los que tocan, y obviamente vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer hasta conseguir justicia por Emilia. En los últimos tiempos particularmente se ha reclamado mucho, ¿no?, por esta parcialidad manifiesta y contraproducente para los intereses de la familia Ujamaita por parte de la fiscal Rivero. ¿Ha habido algún avance, algún tipo de respuesta o acercamiento? Mirá, desde la indiferencia total hasta el planteo concreto en la audiencia de que de que hablaba con los abogados defensores, de que estaban todos de acuerdo en cuanto a los planteos, y una, la verdad que una tomada de pelo a la familia que hace tanto tiempo que sigue reclamando justicia, como un montón de organizaciones que son solidarias con esta causa, como los compañeros y amigos de Emilia, que vamos a seguir obviamente hasta las últimas consecuencias, pero claramente vemos que la justicia, de por lo menos en este caso, este sector del Poder Judicial, que funciona de esta manera, de una manera en la cual no hay acceso a la justicia cuando se trata de tocar a los poderosos, cuando se trata de buscar los responsables de la muerte de Emilia, que claramente están íntimamente ligados con el gobierno municipal, y que algunos de estos fiscales están obviamente esperando los tiempos políticos o especulando con esas cosas, en vez de hacer su trabajo, que es claramente impartir justicia en un caso que está bastante claro, no solamente la complicidad, sino además la corrupción con la que se manejaban estos señores de la noche. Campesinos y trabajadores, nuevo corte de ruta en el paro de la CTA Autónoma y organizaciones de la UTEP. Sigue el plan de lucha hasta el 19 de abril. Escuchamos lo que comentaba Roberto Solano de ASOMA. Bueno, la verdad que es compleja la situación que estamos atravesando los campesinos de acá del Cordón Verde de La Plata, Berazategui y Varela. Bueno, por eso también hoy nos plegamos a esta gran movilización. El 17 se va a hacer un 1000 ferias en todo el país. Eso salió de la resolución del Congreso por la Tierra que se hizo en Ezeiza. Y bueno, creo que la sequía ha hecho estragos y eso está teniendo repercusión mucho en las góndolas, ¿no?, de cada vecino, que hoy en el día una lechuga se está pagando hasta 2000 pesos el kilo. La verdad que es insólito, digamos, de lo que está pasando con la suba de los precios, ¿no? No por nosotros, sino que también por la parte climática que hoy en el día estamos sufriendo, ¿no? Gastos y subejecuciones. Garro presentó al Consejo Deliberante la rendición de cuentas del periodo 2022, donde detalla cómo se ejecutó el gasto del año pasado área por área. El expediente ya tiene fecha de tratamiento. El viernes, a las 8 empezará a tratarse en comisiones con la presencia de funcionarios del equipo de economía municipal, del mercado regional y del EMATUR. No hay intención de desdoblar. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que la elección del gobernador será el mismo día que la presidencial. Las PASO serán el 13 de agosto y las elecciones generales el 22 de octubre. Baja en Ensenada. El gobierno bonaerense mostró el avance de los trabajos para construir la nueva bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de la avenida 520 detrás del mercado regional. Aseguran que se estrenará los primeros meses del 2024. Estas fueron las noticias para salir informada el día de hoy, para arrancar esta mañana de jueves 13 de abril. Como siempre, si querés profundizar, podés hacerlo entrando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí vas a encontrar todo el trabajo periodístico de los compañeros de Pulso y también el botón donde dice suscribite, y de esa forma podés hacer tu aporte económico para sostener el periodismo cooperativo. Seguimos con las efemérides. Hablábamos recién de sucesos del 11 de abril. Nos vamos un día más acá en la historia. 12 de abril, año 1969, nacía Martín Alejandro Fabio. ¿Quién es Martín Alejandro Fabio? Conocido como el Mono de Capanga. Marca un cambio en la historia de la música. Yo qué sé, la verdad que para algunos, sí, seguramente para él, sobre todo, haber nacido fue un cambio en su vida, ¿no? En la historia. Nacía ya en el 69, decíamos, desde 1989, a los 20 años, desde los 20 años, digamos, lidera Capanga, esta banda que mezcla rock, cuarteto, reggae y un par de cosas más. ¿Qué podemos decir del Mono? Jugaba al rugby hasta los 30 más o menos, 10 años después de haber empezado Capanga. Un día tenían que ir a firmar contrato con una productora porque tenían unos shows y demás. Se había lastimado el otro día, tenía la cara toda reventada. No firmaron, decidió dejar el rugby para dedicarse exclusivamente a la música. Antes de estallar en la fama, ya los primeros años tocaban en fiestas privadas, cumpleaños de 15 y demás, es haciendo temas de La Mona Jiménez. A mitad, a principios de los 90, antes de, digamos, primera mitad de la década de los 90, se disuelve esa primera formación. Vuelven luego del 95 a reunirse con el nombre solo de Capanga. Antes eran Capanga y sus Yacarés, haciendo referencia a Capanga el Misionero, un personaje de Titanes en el ring. En el 98 sacan su primer disco, explota por todos lados, pero donde nos vamos a detener, solo porque nos parecía un buen tema para una mañana de jueves, es en el año 2002, donde Capanga edita Botánica, y dentro de los éxitos de este disco está Fumar. Así que escuchamos, y feliz cumpleaños, Mono, que hoy está cumpliendo 54 añitos. Hoy no, ayer. Pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme no lo dudes, manos que se encienden. Si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, nos mudamos al bar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Caminando solo, más lindo es fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme no lo dudes, vamos que se enciende. Yo sigo caminando solo. Más lindo es fumando un poco. Yo sigo caminando solo. Más lindo es fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Yo sigo caminando solo. A mí me estoy fumando un poco. Caminando solo, aquí me fumando loco. Yo sigo caminando solo, aquí me fumando loco. Yo sigo caminando solo, aquí me fumando un poco. Bien, Gafín, manzanita cera, Z. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía, información y las charlas más picantes. En el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva, 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó, mi amor. Basta con tanta letra. Radio Nauta. Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Continuamos en esta Primera Maraña, 27 minutos pasan de las 8 y es momento de darle la bienvenida de nuevo al aire de Primera Maraña a nuestro economista de confianza, a quien confiamos nuestra saber económico, sobre todo nuestro no saber, para que él nos desasne un poco. Bienvenido, Mariano Félix, ¿cómo va? Hola, ¿qué haces, Pablo? ¿Cómo anda todo? Bien, todo muy bien. Acá ansioso de saber cuáles son las novedades que traes, cuáles han pasado muchos meses de la última vez que hablamos. Sí, efectivamente, pasaron varios meses y entonces, bueno, vamos a poder charlar un poquito brevemente de en qué estado está la economía argentina y qué ha pasado en estos meses y alguna novedad de los últimos días. En primer lugar, bueno, no voy a decir nada que no sepamos todos, pero como conversamos creo hacia fines del año pasado, La economía argentina está entrando en un ciclo, un nuevo ciclo de lo que se llama, suele llamarse estanflación, es decir, de estancamiento con alta inflación. Ya desde fines del año pasado, pero más marcadamente en los primeros meses de este año, se empiezan a observar con claridad la reducción en el crecimiento económico, en el crecimiento del sector industrial y en el crecimiento en el conjunto de los sectores de actividad. Esto es preocupante desde el punto de vista, fundamentalmente en términos del conjunto de la población argentina, desde el punto de vista de las posibilidades de que se creen menos puestos de trabajo de conjunto para toda la economía. Esto creo que es la principal preocupación en este respecto. Y un dato interesante y también preocupante al fin es que en términos del sector manufacturero, no solamente la economía se ha desacelerado, sino que empezó a caer bastante fuertemente la producción de alimentos y bebidas, digamos, ¿no? En el aparato industrial. Lo cual indica, bueno, que está a la vez cayendo el consumo de esos productos, alimentos y bebidas que la Argentina puede, digamos, la población argentina necesita para sobrevivir. Entonces hay como la contracara de esta desaceleración del crecimiento es los primeros datos que empiezan a marcar una suerte de fuerte caída en el nivel de consumo de la población, ¿no? Consumo de masas. Este es un dato importante. El otro dato, la contracara, decíamos, este es el dato del estancamiento, la contracara es la inflación a la vez. Y esto, bueno, esto es algo que hemos visto desde que llegó Massa como ministro de Economía a mitad del año pasado, segunda mitad del año pasado. El planteo del gobierno y del Ministerio de Economía era, bueno, reducir la inflación para que en abril, marzo, abril, la inflación empezara con un número 3 al principio del dato. Y bueno, ya sabemos que esto no va a ser cumplido de ninguna manera. El dato de febrero dio 6,6% en el índice de precios al consumidor, el aumento general, y se estima que en el mes de marzo la inflación anual, la inflación mensual fue arriba del 7%. El dato va a salir mañana recién, el dato oficial, pero las proyecciones que provienen de estadísticas hechas en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias argentinas indican que la inflación seguro esté alrededor del 7%. O sea que viene subiendo sistemáticamente desde alrededor de noviembre y ya la inflación anualizada en los últimos 12 meses supera ampliamente el 100%. Esto, bueno, la combinación de una caída en la producción y por lo tanto seguramente un principio de caída en los niveles de empleo y el aumento acelerado en la inflación, obviamente suponen un deterioro muy fuerte en las condiciones de vida de la población, que no casualmente se expresaron en el segundo semestre del año pasado en un nuevo salto en la tasa de la incidencia de la pobreza por ingresos, que para el final del año estaba alrededor del 40% de la población del país. Y más del 50% en el caso de niños y niñas menores, digamos, ¿no? Menores de 14 años. Un poco esto es el panorama medio desolador, podríamos decir, en términos de hacia dónde nos está conduciendo la economía argentina y la política económica del gobierno. Sí, una ahí para sumar, hace no mucho, un par de semanas, creo que fue la... ¿Cómo llama esto? De la mesa del salario, ¿no? El consejo de salario. Que también otra vez un salario de pobreza para este 2023. Sí, bueno, efectivamente, para eso. Acá hay una combinación de una situación económica donde que es cada vez más desfavorable, y del otro lado una política económica, ¿no? Unas decisiones desde el Estado, desde distintos ámbitos del Estado, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, el tema del salario mínimo y, consecuentemente, también Ministerio de Desarrollo Social en términos de los programas de ingreso, de programas de transferencia de ingresos. Todo eso converge a que en Argentina no solamente crezca la pobreza en términos generales, sino que lo hace con bajos niveles de desocupación, altos niveles de precariedad laboral, eso sí, y por lo tanto un creciente número de personas, trabajadores y trabajadoras que tienen trabajo remunerado, pero que ganan por debajo de la línea de pobreza. Y esto es un enorme problema que se ve con cada vez con más fuerza. Y por el otro lado, bueno, digo, esto también es parte del combo explosivo que se está armando en torno a los resultados ya a esta altura a la vista del acuerdo que se firmó el año pasado con el Fondo Monetario Internacional, que ya se sabía que iba a tener, por un lado, repercusiones inflacionarias, porque el Fondo Monetario, el acuerdo implicaba devaluar el peso argentino, que se está devaluando más alrededor de la tasa de inflación, más o menos. Implicaba aumentar tarifas de servicios públicos, que esto obviamente alimenta la inflación, así que por ese lado el acuerdo marcaba un poco esta pauta, y por el otro lado el acuerdo con el fondo marcaba una pauta de recorte en el gasto público, ajuste fiscal, que se está llevando adelante con mucha celeridad. El gasto público, los últimos datos que hay, indican que el gasto público, digamos, de su conjunto está creciendo menos que la inflación, o sea que está cayendo en términos reales, y ya sabemos que ha habido recortes en términos, digamos, de número concreto de programas de transferencia de ingresos. Bueno, obviamente esto ha llevado a enormes niveles de conflictividad impulsados por los movimientos sociales, los movimientos piqueteros en estas últimas semanas, ya meses. Pero bueno, este ajuste que se acordó con el fondo viene presionando para que la economía también se contraiga a la vez que los precios siguen subiendo. Entonces acá es un combo medio complejo. Y en el marco de todo eso, bueno, el gobierno está tratando de encontrarle la vuelta a ver cómo hace para, sin que esto estalle violentamente, llegar a las elecciones de agosto, las PASO de agosto y las elecciones generales de octubre, bueno, con algún resultado positivo para ellos. Vamos, no está claro que eso pueda ocurrir, pero por lo menos el gobierno está intentando contener la situación hacia adelante, no tanto la situación social y política, sino la situación vinculada fundamentalmente a la caída sostenida en las reservas internacionales del Banco Central. La venta de dólares del Banco Central continúa fuerte a lo largo de todos los meses y toma medidas el gobierno pensadas sobre todo en ese aspecto. Sí, en ese sentido, año electoral, Massa viene siendo el ministro de Economía que más tiempo le viene durando, ¿no? Que más tiempo va a cumplir en el cargo para este gobierno. Se hablaba como un posible algo candidateable. No sé qué tan buen candidato es el ministro de Economía de 2 años de inflación sin parar. Pero bueno, seguramente tengan medidas, si piensan ponerlo a jugar algún papel en estas elecciones, alguna medida bajo el brazo, me imagino. Habrá que ver qué definiciones toman. Por eso digo, el acuerdo con el Fondo Monetario, en la medida que se siga manteniendo, restringe bastante las alternativas de política, no las limita indefinidamente, pero justamente una, como para ir cerrando, una medida que el gobierno tomó en las últimas semanas, que la semana, si mal no recuerdo, fue la semana pasada, no, al principio de esta semana se anunció, vienen conversando hace un tiempo, es la nueva etapa de lo que se llamó en su momento el dólar soja, que era un dólar especial para exportadores de complejo sojero, que ahora se amplió al conjunto de productos primarios de lo que llaman las economías regionales, incluida la soja, pero otros productos incluyen, digamos, todo lo que es exportación de frutas y verduras, etcétera. Y esto implica ahora un dólar para estos exportadores de 300 pesos, cuando el dólar oficial está alrededor de 200 moneditas. Y el problema es que esto obviamente buscando beneficiar a estos exportadores para que liquiden esas cosechas y eso permita un ingreso de dólares, de nuevo, en función de fortalecer las reservas internacionales e intentar que en el tiempo el dólar no se dispare, ese es el objetivo, pero en paralelo con esto, esta medida ahora ampliada por fuera de la soja nomás, a un conjunto de productos alimenticios, va a impactar fuertemente, seguramente en los próximos meses, en la inflación. Hay un estudio que muestra de la Secretaría de Comercio que indica que el 40% de los productos que están en el índice de precios, digamos, la canasta de consumo general, van a estar directamente afectados por este dólar agro, ¿no? Este dólar más alto para estos productores. Obviamente porque todos los productos alimenticios que entran en la canasta de consumo básicamente van a subir directa o indirectamente, tanto si se exportan directamente como una lata de un tomate, como si se vende como producto procesado en una lata de tomate, digamos. Todo eso va a aumentar inevitablemente a partir de esta decisión del gobierno de establecer este nuevo programa. Y es paradójico, no tanto, que no solamente esto va a llevar a un aumento en los precios de los productos de consumo masivo, sino que en paralelo este programa significa una enorme transferencia de ingresos a un subconjunto muy pequeño de productores y productoras, de exportadores de estos productos. Se estima que este dólar agro en esta etapa, esta tercera etapa de este dólar especial, va a implicar una transferencia a los exportadores de 400 mil millones de pesos. El otro día escuchaba una estimación más amplia que decía que todas las transferencias del dólar soja 1, el dólar soja 2 y este dólar agro representó aproximadamente el equivalente al 75% de lo que el Estado transfiere todos los años en programas sociales, digo, progresar, procrear trabajo, potenciar trabajo y otros programas de esas características. Es decir que para millones de personas se le da el mismo dinero que para unos 20.000, 30.000 productores exportadores. Igual acá también están puestas las prioridades del gobierno, que decide emitir plata para subsidiar a grandes exportadoras y exportadores de productos alimenticios antes que tomar medidas que resuelvan los problemas de la vida inmediata de las personas. Sí, hay que dar en evidencia que el problema, claramente lo que se queja tanto los medios, la derecha, el gobierno mismo, no son los planes, no es el gasto que hace el Estado, sino en quién pone esa plata y qué vidas cambia con ese dinero. Bueno, efectivamente, esa creo que es la principal conclusión de lo que uno está viendo, digamos, ¿no? Que el gobierno toma medidas, por un lado, de alguna forma, después de haber firmado el acuerdo con el fondo, muy condicionado por ese acuerdo, pero por otro lado, cuando tiene que tomar decisiones de a quién favorece en la coyuntura concreta, la decisión siempre favorecer a los que tienen más recursos antes que a las personas más necesitadas. De nuevo, en un contexto que no es muy positivo, digamos, ¿no? Este es un contexto, de nuevo, de creciente recesión, de aumento de los precios. La situación es muy compleja y el gobierno no logra hacer pie en la necesidad evidente. Vos decías, bueno, el gobierno algo va a tener que hacer para si quiere llegar a las elecciones bien. La verdad que no parece que estén convencidos de que tienen que hacerlo, porque no lo están haciendo y faltan pocos meses para que se ratifiquen las candidaturas y pocos más para las primeras elecciones primarias. Vamos a ver qué nos depara las próximas semanas en términos de decisiones de política económica. Mariano, te agradecemos como siempre la comunicación y bueno, nos volvemos a encontrar ahora este año todos los jueves para seguir ahí la semana a semana de esta economía. Dale, hablamos la semana que viene. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Hablábamos con Mariano Félix y así pasaba la primera columna de economía de este 2023 con un qué pasó de las últimas veces que hablamos hasta ahora y algunas perspectivas poco entusiasmantes para lo que queda de este año en adelante. Vamos a seguir viajando en la historia de la música. Un día como hoy, 13 de abril, según algunos sitios, otros sitios dicen que es el 12 de abril, pero nosotros vamos a decir que es el 13 de abril. Un 13 de abril de 1973, es decir, hace 50 años exactamente, salía a la luz el sexto álbum de estudio de David Bowie, Aladdin Sane, que venía, tiene algo parecido a lo que le pasaba a No Doubt después de Tragic Kingdom, viene después de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, uno de los mejores, considerado el mejor disco de David Bowie. Entonces, bueno, la crítica ahí, medio la crítica a los fans, medio ansiosos por esta nueva producción de David Bowie. Y es un disco que para muchos no llega a convencer como disco. Tiene muy buenos temas, uno capaz de los mejores para gente, pero como disco en su conjunto no llega a convencer y demás. Ahora, lo que sí hizo este disco fue convertir el ícono, persona, esa imagen de lo que lleva a la tapa, David Bowie con el rayo rojo y azul en el ojo derecho, que algunos la consideran la Mona Lisa de las tapas de los discos y cosas así, por lo que significó esa tapa. Aladdin Sane, la idea era jugar un juego de palabras, que era Aladdin Sane, que sería un muchacho loco. La idea era construir un nuevo personaje después de Ziggy, pero termina siendo como un Ziggy con otro maquillaje, termina siendo una nueva característica de Ziggy. Vamos a escuchar de este disco, tal vez, no sé si es la canción más representativa, es la canción que parecía para la mañana que podía funcionar, y es The Prettiest Star. Got everything but cold fire. You will be my rest and peace, child. I moved up to take a place near you. So tired, it's the sky that makes you feel tried. It's a trick to make you see wide. It can all but break your heart. And he says, staying back in your memory are the bluebirds in the marsh. How you move is all it takes to sing a song of when I love. Prettiest star, one day, though it might as well be someday. You and I will rise up all the way, all because of what you are, the prettiest star. Staying back in your memory all the movies in the past. How you move is all it takes to sing a song of when I love. Prettiest star, one day, though it might as well be someday. You and I will rise up all the way, all because of what you are. Prettiest star. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Le tiré un vaso de soda en la cara y salí del restaurante gritando. ¿Cómo confundí tu oreja con el plato de canapés? Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. ¿Qué mierda miran? ¿Nunca vieron a una cornuda hacer una escena? Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes. En el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tanta letra. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Escuchá Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Te tiré un vaso de soda en la cara y salí del restaurante gritando: ¿cómo confundí tu oreja con el plato de canapés? Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. ¿Qué mierda miran? ¿Nunca vieron a una cornuda hacer una escena? Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radio Nauta 106.3. Radionauta.com.ar. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Minutos nos separan del cierre de esta primera maraña de día jueves, ya la última partecita de lo que nos queda para el día de hoy. Teníamos las intenciones de poder comunicarnos con Pía Garralda. Ella es abogada del espacio Justicia Ya, organismo de derechos humanos, que es querellante en el juicio denominado 1 y 60, a este juicio de... al juicio del centro clandestino de detención Cuerpo de Infantería, ese edificio que está en 1 y 60 que todos conocemos. Lamentablemente no estamos pudiendo dar con ella, debe estar ocupada en este momento. Pero bueno, nada, va a empezar ahora este juicio postergado, primero por la lentitud característica, ¿no?, de la justicia con respecto a los juicios a cuentagotas, una denuncia y una que vienen llevando adelante históricamente los organismos de derechos humanos en estos juicios que comenzaron, que es un gran paso que se ha dado, pero que fueron apareciendo muy paulatinamente. Este juicio estaba originalmente proyectado o planeado para el 22 de abril del año 2020, pandemia de por medio, se sigue posponiendo, digamos, ya habían pasado del 83 al 2020, dio muchos años, incluso de los comienzos de los juicios al 2020, muchísimos años pasaron para encarar este juicio tan importante. Eso nos lleva a lo que termina sucediendo muchas veces en el caso de los juicios a los centros clandestinos de detención, de sobre todo el esquema del circuito CAMPS, que muchos de los acusados terminan muriendo impunes, termina muriendo sin enfrentar la justicia, sin incluso llevándose a la tumba muchas de las verdades que ocultan. En este juicio se busca poner a la luz todo el esquema represivo que implicaba este centro clandestino de detención, desde los cuales, por los distintos testimonios, se armó de que hubo cuatro grupos de tareas que funcionaban ahí. Incluso esos cuatro grupos tenían subgrupos, un centro clandestino de detención donde salió mucho del terror de Estado que azotó a la ciudad de La Plata, principalmente por su ubicación en este caso. Pero bueno, no pudimos lamentablemente establecer la comunicación con Pía, quedará para más adelante para poder profundizar qué implica este juicio en este momento y cuáles son las condenas que se están buscando y cuáles son las posibilidades, la duración y toda la información que en cualquier momento, cuando podamos comunicarnos otro día, vamos a tener. Bueno, y nos vamos a ir un ratito antes de lo pensado. Yo pensé que hoy se nos iba a pasar porque veníamos un poco lentos, pero bueno. Vamos a despedirnos con una última canción. Antes vamos a aprovechar a saludar a quienes hacemos posible este programa. En la operación técnica el día de hoy, Saba Schulman. El equipo de producción de Pulso Noticias, Lautaro Castro, Walter Amori, Ramiro Laterza. Mi nombre es Pablo. También agradecemos a Mariano Félix, que estuvo volviendo con su columna de economía. Mañana tenemos una sorpresa. Va a empezar una nueva columna, una nueva estructura de día viernes. Pero no vamos a decir nada porque si no, no es una sorpresa. Y ahora sí nos vamos a despedir con la última canción del día de hoy, que está cumpliendo del 83 al 20, son 40 años, del 83 al 2023, son 40 años. Mañana este disco está cumpliendo 40 años, recién hablábamos, hoy está cumpliendo 50 años Aladdin Sane, y mañana cumple 40 años Let's Dance, el 15º álbum de David Bowie. Justo nos gustó esta coincidencia de 10 años y un día después de que sale un disco aparece otro. Un disco para bailar, claramente, como lo dice su título. Y no podía ser de otra forma porque particularmente me encanta el tema que le pone nombre al disco, o el tema que recibe el nombre del disco. Vaya a saber qué fue, pasó primero una cosa o la otra. Es con el que nos despedimos. Hasta mañana. Les dejamos con David Bowie haciendo Let's Dance. la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.